antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los artistas que se presentarán en los MTV Video Music Awards 2019. Taylor Swift, Rosalía, Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X, Shawn Mendes y Lizzo son algunos de los que actuarán en el evento que se realizará el próximo 26 de agosto en el Prudential Center de Newark en New Jersey, Estados Unidos. Aún faltan muchos por confirmar, por lo que esperamos que nuevos detalles sean revelados muy pronto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.